Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí ya listísima para leer El infinito en un junco de Irene Vallejo y a mí me encantó el episodio de ayer sobre la revolución que marcó el alfabeto. Así es que estoy muy emocionada hoy que vamos a leer el episodio 40 a ver qué nos sigue contando Irene Vallejo sobre la historia del libro. Vamos a ver. 40. Los griegos adoptaron la escritura fenicia en completa libertad, sin imposición alguna. Acomodaron el invento a sus necesidades y, al lento compás de un cambio deseado, fueron poniendo por escrito las tradiciones orales que más amaban, salvándolas de las fragilidades de la memoria. Disfrutaron de la misma independencia en su época oral y en su vida alfabética. Es un caso excepcional. Muchas culturas orales, por el contrario, han terminado en una brusca colisión, cercadas o invadidas por pueblos que les han impuesto por la fuerza su lengua y la palabra escrita. Los antropólogos y etnólogos han podido encontrar testigos vivos de este cambio hacia la escritura en países colonizados desde la irrupción del alfabeto, unida al trauma de las invasiones. Está recorrida por una estela de violencia. La novela Me alegraría de otra muerte, del escritor nigeriano Chinua Achebe, reflexiona sobre ese conflictivo amor a las letras invasoras. Tras el desembarco occidental y los primeros vislumbres de la aniquilación del mundo milenario en el que nacieron, los personajes de esta historia descubren fascinados la escritura. Al mismo tiempo, presienten con dolor que, en manos de los colonos, ese mágico instrumento los despojaría de su propio pasado. La civilización extranjera posee el hechizo para perpetuarse. Mientras tanto, el universo indígena se desmorona. El símbolo del poder blanco era la palabra escrita. Una vez, antes de irse a Inglaterra, Obi había oído hablar con profunda emoción sobre los misterios de la palabra escrita a un pariente analfabeto. Nuestras mujeres antes se hacían dibujos negros en el cuerpo con la savia de Luli. Era bonito, pero duraba poco. Si duraba 2 semanas de mercado, ya era mucho. Pero algunas veces nuestros mayores hablaban de un Luli que no se decoloraba, aunque ninguno lo había visto. Hoy lo vemos en la escritura del hombre blanco. Si vas a los tribunales nativos y miras los libros de los escribanos de hace 20 años o más, están todavía como el día que los escribieron. No dicen una cosa hoy y otra mañana, o una cosa este año y otra el que viene. En un libro, okoye hoy no puede ser okonkwo mañana. En la Biblia, Pilatos dice, lo escrito, escrito está. Es un uli que nunca se destiñe. ¿Y qué les pareció? Estuvo interesante, ¿verdad? A mí me gustó. Y la verdad, tengo ganas de leer este libro. Les repito el nombre por si quieren. Me alegraría de otra muerte de Chinua Achebe, con B grande Achebe. Y bueno, pues yo me despido. Pero espero que tengan un muy bonito día, una maravillosa mañana, una excelente tarde y sobre todo una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!